Buenas, buenas. Esto es Los Dueños de la Manzana. Los Dueños de la Manzana. Prevenidos, este es un programa básicamente de amigos que van a mostrar lo que tienen, lo que están escuchando, la música que nos está atravesando en estos momentos en nuestras vidas. Quienes componen este programa: Juan Ignacio Justo Domínguez, el Pollo, y Mariano Fiocheta, Mariano Leandro Fiocheta, y quien les habla, Ignacio Aguilar. Bueno, vamos a empezar con nuestro sorteo. Hay un escribano aquí que, bueno, que ha venido a dar sobre todo las pautas de que esto sea legal, que esto esté todo dentro del marco de la pulcritud que tanto nos caracteriza a nosotros. Vamos a empezar el sorteo, si a ustedes les parece, tengan un poco de paciencia y disculpen. Bueno, ¿quién ha salido sorteado? Bueno, sí, el sorteado es Juan Ignacio Justo. Bien, para empezar, dando un poquito de su música, Juan Ignacio Justo Domínguez. Buenas. Bueno, Nacho, nada, muchas gracias. Gracias, Marciano. Y bueno, nada, me gustaría arrancar con un tema bastante ecléctico. Quiero comentarles primero que la selección que hice para el podcast de hoy son dos tracks del 2016, infame 2016. Y uno fresquito, de 2017, de lo más fresco de mi colección. Nada, arranco con uno de los temas más extraños que encontré dando vueltas en mi compu. Estamos hablando de Fátima Al-Kadiri, una chica originaria de Senegal, pero que, bueno, rápidamente se mudó a Kuwait con su familia. Nací en 1981. Cuando comienza la universidad, gana una beca y se mueve a Estados Unidos. Ahí se convierte en una artista visual y musical. Y bueno, en 2010 genera una mixtape que sale bastante bien y bastante rápido, y se penetra bastante rápido en el mercado musical, Muslim Trance, bajo el seudónimo de Aishai. Si quieren escucharla, está disponible, está bastante buena. Bueno, su salto se genera en 2014 a través del sello Hyperdub, sello inglés, fundado por el grande Code9, el filósofo, Asia Teach. Sin embargo, el tema que vamos a escuchar, como les dije, es 2016, de su último LP, Brut. El tema es 1034 y tiene ese sonido tan característico de Fátima, un ambient que te arrastra al Medio Oriente y al infierno en un segundo. Espero que les guste, suena así. Thank you. gustado. Es un viaje al Averno del Medio Oriente, pero suena bastante bien. Bueno, nada, a continuación me pareció oportuno irme hacia lados más luminosos, pero con la misma o más espiritualidad que la que escuchábamos recién. Vamos a escuchar a uno de mis músicos y productores favoritos, también acá del Marciano. Estamos hablando del señor William Benjamin Bensassen, conocido en las bandejas como el Gas Lamp Killer. Este hombre nació en el 82, oriundo de San Diego, California, de ascendencia judío, turca, libanesa, lituana y mexicana. Es un hombre que no ha parado de innovar desde el momento en que tocó un instrumento, allá por el año 2000 que empezó con su batería. Y nada, no ha parado de innovar en la escena cuando descubre que un DJ a través de dos máquinas podía controlar la vibra en toda una habitación. Estamos hablando en 2006, cuando cofunda, junto con otros músicos excelentes de la escena beat de Los Ángeles, el club Low End Theory, totalmente recomendable. Y bueno, nada, luego de eso es una escalada de éxito tras éxito. En 2012 su LP debutante, Breakthrough, sale por Brainfeeder, discográfica icónica de la escena de Los Ángeles. Pero no me voy a parar ahí, voy a presentar un tema de su último disco de 2016, Instrumental Epathy, que sale por su propio sello, aprovecha para sacar su propio sello, Cass, totalmente recomendado. Vamos a escuchar el tema The Butcher, disfrutarlo, macho. El turno, ha llegado el momento de cambiar el turno. Vamos a ver a quién le toca y empieza el sorteo. Páralo ahí. Mariano Fiocheta, conocido como el Marciano en el barrio. Tu turno, guacho. Bueno, tengo la suerte de que me haya tocado. Ya sabemos quién va a ser el tercero, pero A partir de aquí me toca presentar mi primer tema. Es el turno que vamos a escuchar. Esta vez vamos a escuchar a DJ PayPal. ¿Quién es DJ PayPal? Primero hay que hacer una breve introducción de qué es el footwork. Para hablar de DJ PayPal, en Chicago existe una movida que podría ser comparada con la cumbia en Argentina, y es una movida que se llama footwork, que surge a través de los barrios populares de Chicago, en los cuales a través del baile en distintos salones, en distintos lugares, se empieza a producir un tipo de música para seguir este tipo de baile. Ese es el footwork, es una especie de breakdance mucho más rápido, y Chicago empieza a generar esto a través de distintos sellos, como por ejemplo la Tech Life. Pero ¿qué pasa? Otro sello que en Los Ángeles entiende esta movida se llama Brain Feeder, dirigida por el magnánimo y excelentísimo Flying Lotus, y entiende que se puede llevar esto más allá. Para eso trajo a DJ PayPal desde la fría tierra de Chicago y le produjo su primer disco, Sold Out, y este es el tema que abre el disco, que también se llama Sold Out. Thank you. next to me. You know that you were never good enough. I never was in love. You know that you were never good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. Bueno, después de escuchar el tema de DJ PayPal, se sentía una canción del penúltimo disco de Blood Orange. El tema se llama You're Not Good Enough y es Blood Orange, en realidad se llama Devonti Hines, un artista de Londres que se fue a vivir a Nueva York. Tiene distintos proyectos musicales, este es el que se conoce como Blood Orange y ha sacado un par de discos, el año pasado sacó uno y bueno, él hace un tipo de revival de todo el funk y el disco de los 80. Muy fresco. Muy fresco, es como que te lo escuchás, es como si tuvieras una pastilla de Mentos Plus en la boca. Sabor cereza. Ahí va. Exacto, Blood Orange es una de las cosas más frescas que se sienten en el indie actualmente, por lo menos estadounidense. Pero ahora hay que seguir con los temas que tenemos para escuchar y para eso... No hay sorteo. No hay sorteo porque se acabó, somos tres, no hay más gente. Así que Nacho, es el turno de que presente su producción de elección de temas. Dale, Kiss. Bien, yo me voy a ir para el sur en esta ocasión. Pero hablando de algo que, que pasa en toda América y no pasa solamente en los Estados Unidos, que es la música de la negritud. La música de los negros africanos que vinieron en muchas ocasiones esclavizados y tuvieron que liberarse, o fueron liberados, fueron mandados a la guerra, o tuvieron que pelearla, o lo que sea, pasa en todas partes. Pasa en Estados Unidos, pasa en Cuba, pasa en Haití, pasa en Colombia y pasa en Uruguay. En Uruguay, uno de los ritmos más interesantes para mí, si no el mejor ritmo que existe, para mí el mejor ritmo que existe en toda la música, que es el candombe. Ni más ni menos que el candombe, que en este caso de la mano de Afro Candombe, una canción que se llama Silencio, que ahí va. Silencio, que todo el mundo se calle. Que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Silencio, silencio, silencio, cuando repican los cueros. Silencio, silencio, el aire se va tiñendo. Silencio, silencio, al sonido del tambor. Sangre fibra buena y hasta la luna es morena cuando no la alumbra el sol, porque yo tengo el color, soy moreno, por eso pido silencio, mi candombe comenzó. Se balancea furioso el tambor mayor, la luna se sandunguea al son del borocotó. Se prende el fuego la pollera de mi negra. Canto como mueve las caderas. Se balancea la se sandunguea al son de borocotó. Se prende fuego la pollera de mi negra. Y es un encanto como mueve las caderas. Nacho, qué locura. ¿Qué escuchábamos recién? Bueno, lo que estábamos escuchando es Quantic, una especie de productor, DJ, que ha tenido un melotrón que usted puede iluminarnos. Sí, me sorprendió mucho, Nacho, cuando trajiste un tema de este artista, porque, bueno, lo conocí a través de Le Melotron, pueden buscarlo, está bastante bien, por internet. Es una radio francesa que presenta DJs y productores de todo el mundo y, bueno, tocan en vivo en cafés, en barcos flotando en el Sena. Está bastante bien. Lo pueden buscar por YouTube y mientras comen un Mento Plus. Son nuestras dos publicidades que tenemos en el podcast. Bien, esta especie de proyecto que es Quantic, que es basado en una especie de gringo sudamericano que busca mucha música sudamericana y que tiene como particularidad esta de ir buscando en sus discos un montón de música que no tiene derechos y que puede pasarla, ¿no? Entonces hace cantar a un montón de músicos de un montón de lados, sobre todo en Colombia y, bueno, mucha parte de Sudamérica, esta música, lo que escuchábamos, Soul Club, del disco Magnética de Quantic del año 2014. Y ya llegando al final de este humilde podcast denominado Los Dueños de la Manzana, porque cada cual muestra los que para él son los jefes en esta ocasión, el Pollo va a presentar su último tema. Bueno, Nacho, gracias. Y sí, haciendo hincapié en eso, Los Dueños del Barrio, el último artista que presenté, es el dueño internacional indiscutido, pero a continuación quiero presentar uno de mis materiales más frescos. Me llena de orgullo presentar a este dueño del barrio, dueño de Cruz, Manuel de la Rosa, a mi humilde entender un gran productor y un gran amigo, conocido en las bandejas como Mosh, M-S-H, ha sacado ahora su primer lanzamiento totalmente independiente, 000, un EP que la rompe, y podemos ver la evolución que ha tenido a lo largo de varios años, desde un sonido más bass, más down tempo, pasando por minimal, algo de deep, y, bueno, nada, cayendo en un sonido techno muy geométrico, medido y milimétrico, que rompe un poco con los temas anteriores que elegí para hoy. Espero que les guste mucho, de corazón. Vamos a escuchar el tema S3 del EP 000 de Mosh. Bueno, a continuación, después de esa geometría tan exacta que escuchábamos de la mano del Manu, de Mosh, seguimos con el orden natural de las cosas, en este caso, el marciano. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué trajiste? Bueno, para cerrar acá mi parte, vamos a escuchar un tema de también de Los Ángeles, en el que participa Night Jewel y Dan Funk, dos artistas que claramente tocan funk en la ciudad de California. Esta vez se juntaron para hacer un EP, hicieron Night Funk. Ellos son los principales representantes de Los Ángeles, de lo que se llama el Modern Funk. Desde hace varios años vienen renovando la escena de la música dance de LA, y principalmente con Dan Funk, que a través del sello Stone Throw, otro de los grandes sellos de California, pudo lograr, después de muchos años de estar en las tinieblas, lograr estar en la escena musical. Gracias a Stone Throw sacó un disco triple, y después siguió produciendo otras cuestiones. Sí, decime. Sí, bueno, produjo un EP con Snoop Dogg, Seven Days of Funk. Snoop Dogg, bajo el seudónimo de Snoop Silla, la rompe. Claro, él está es como el referente ahora actualmente de la música funk en esa costa de Estados Unidos. Y actualmente tiene todos los jueves una fiesta que hace en el bar de Virgil, que se llama Funkmosphere, y básicamente es un bar, un pequeño bar, donde vas a escuchar funk tocado en vinilos durante toda la noche, muy fresco, con gente muy auténtica, muy piola. Y acá en este EP se traduce un poco esa movida, y este es el tema Let Me Be Me del EP de Night Funk.